Pásale, Quesada. Apenas está poniendo buena la jugada. Pongan atención, señores, lo que pasa en la jugada. Más cuando son clandestinas y la baraja es marcada, la muerte anda entre las sotas y los caballos se espantan. Así sus cartas quedan.